Cuentos académicos. El peso muerto de otras personas nos desacelera el paso, intensifica la carga académica y llena de tedio nuestra travesía hacia el conocimiento. ¿Cuántos de los estudiantes no han sufrido al oír decir a un catedrático, haremos grupos al azar o haré los grupos de trabajo yo? Si tú eres de los que trabajan, en ese instante tu mundo se paraliza, tu ambiente se mueve lentamente y contemplas inerte como todo confabula en tu contra, haciendo que esa materia sea para ti como un golpe en el hígado durante todo el ciclo. Pero si eres de los famosos bultitos, ya tienes todo resuelto. Desde ese momento, lo único que tienes que hacer es preocuparte de asistir a las clases para firmar asistencia, porque sabrás que aunque no hayas hecho un buen trabajo, siempre habrá alguien que lo revise por ti y así te ganas tu nota. Ante esta situación surge la pregunta, ¿por qué las personas se comportan indiferentes hacia lo que hacen? Tal vez la apatía hacia la superación o simplemente la conformidad con lo que son y su entorno sea la respuesta. A veces la presión puede causar resultados positivos en las personas. Por ejemplo, si les bajas ponderación en la calificación o los sacas del grupo, probablemente ellos reaccionen. Otras personas emplean otros métodos, cobrarles los gastos de impresión, aunque claro, el trabajo intelectual no tiene precio. La realidad es clara. El resultado de una persona que no se esfuerza por realizar un trabajo con calidad no superará ni la más elemental de las entrevistas laborales. Recuerda que tu trabajo es el reflejo y la extensión de quién eres. Si haces trabajos grupales o individuales de la mejor calidad posible, estás en vías de encontrarte a ti mismo, saber para dónde vas, alimentar a tu familia y, no menos importante, ayudar realmente a los demás. Caso contrario, si trabajas mediocremente, ¿lo harás igual de mal cuando estés trabajando o esperas encontrar en el trabajo otra persona que haga todo por ti? Hay dos soluciones a este problema. Por un lado, están los que anhelan aprender y se apasionan por todo lo que hacen. Y por otro, los que simplemente pasan de noche las materias y se expresan mediocremente. Para los que trabajan, se ponen los pantalones y exigen calidad en las personas que no quieren trabajar o viven eternamente con ellos, mientras sus fuerzas y ganas por obtener buenas calificaciones son exprimidas poco a poco. Para los bultitos, o deciden cambiar de actitud y empiezan a entregar un trabajo digno de una persona con tres dedos de frente, o bien se consiguen un papá multimillonario que esté dispuesto a subsidiarlo para que éste nunca trabaje. Haz que la inversión económica de tus padres o la tuya si te pagas la universidad y el tiempo que inviertes en tus estudios valga la pena. Intenta aprender algo nuevo todos los días, ya que esa es la mejor manera de vivir.